tantas cosas que son toda una vida y no podrás dejarme porque soy tu melodía, la melodía del amor que no podremos olvidar. Es la canción que el corazón quiere cantar para brindar por el amor. Me llevarás contigo, mi cielo, noche y día, y no podrás dejarme porque soy tu melodía. La melodía del amor que no podremos olvidar. Es la canción que el corazón quiere cantar para brindar por el amor. Me llevarás contigo, mi cielo, noche y día, y no podrás dejarme porque soy tu melodía. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Las cruces de espinas nos pone otra vez, el ansia en los ojos, el alma en la voz, temblándonos y miramos, pensando que tal vez aún está el rencor en uno de los dos. No es cierto, mi vida, no es cierto, mi amor, que tanto martirio por fin terminó, que ahora de encontrarnos de regreso, entre lágrimas y besos, borremos el adiós. Y ahora qué bien me haces con tu llanto, tanto que ya no sufre el corazón. No me abras la herida, no me nombres el pasado, si este sueño destrozado, con razón o sin razón. Yo también estuve herido y sufría inútilmente, con los puños en la frente, siempre huyendo y perseguido. Y ahora que yo sé lo que es estar con los ojos llenos de sangre, de tanto y tanto llorar. La herida, no me nombres el pasado, si este sueño destrozado, con razón o sin razón. Yo también estuve herido y sufrí inútilmente, con los puños en la frente, siempre huyendo y perseguido. Y ahora que yo sé lo que es estar con los ojos llenos de sangre, de tanto y tanto llorar. Pasarás por mi vida sin saber qué pasaste. Pasarás en silencio y mi amor al pasar fingiré una sonrisa como un dulce contraste al dolor de quererte y jamás lo sabrás. Soñaré con el nácar virginal de tu frente, soñaré con tus ojos esmeraldas de mar, soñaré con tus labios desesperadamente, soñaré con tus besos y jamás lo sabrás. Quizás pases con otro que te diga al oído esas frases que nadie como yo te diga, y ahogando amargamente mi amor inadvertido, te querré más que nunca y jamás lo sabrás. Y si acaso mi llanto te anuncia el sufrimiento de mi amor en silencio que te debo ocultar, te diré simplemente: es mi viejo tormento, enjugaré mi llanto y jamás lo sabrás. Sabido que después de tanto tiempo has pensado nuevamente con volver. Yo te pido por piedad que no regreses, porque lo que encuentres sí te va a doler. Yo no quiero que tú sufras ni un momento, y yo sé que si regresas sufrirás. Me hallarás aquí escondido, donde fuera nuestro nido, y al mirar tanta tristeza llorarás. Se secó la fuente, se murió el geranio, ya no existe el huerto y el jardín está desierto. Y aquí en el cuartito todo está marchito, menos tu retrato, porque noche a noche mil besos le doy. Se secó la fuente, se murió el geranio, ya no existe el huerto y el jardín está desierto. Y aquí en el cuartito todo está marchito, menos tu retrato, porque noche a noche mil besos le doy. Como un fantasma gris llegó el hastío hasta tu corazón que aún era mío, y poco a poco te fue envolviendo, y poco a poco

tiernamente. Yo traigo para ti, mujer querida. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Dirán lo que quieran, dirán muchas cosas, me quieres. Y si nos critican y nos crucifican, te quiero. Estamos unidos por toda la vida, me quieres. Y yo correspondo también, y eso lo sabes muy bien. Dirán lo que quieran, dirán muchas cosas, me quieres. Y si nos critican y nos crucifican, te quiero. El mundo está por demás, mejor si nos dejan en paz. Me quieres, te quiero, mi amor. Dirán lo que quieran, dirán muchas cosas, me quieres. Y si nos critican y nos crucifican, te quiero. El mundo está por demás, mejor si nos dejan en paz. Me quieres, te quiero, mi amor. Doctor, estoy sufriendo tan terrible dolencia que yo sé que la ciencia no me puede curar. Doctor, me estoy muriendo y es tan grande mi herida que me cuesta la vida porque no puedo más. Doctor, usted no sabe, mi dolor es tan grande y me siento tan grave sin tener salvación. Doctor, es inútil curarme porque sé que la infame me partió el corazón. Doctor, es inútil curarme porque sé que la infame me partió el corazón. Doctor, es inútil curarme porque sé que la infame me partió el corazón. Doctor, es inútil curarme

Su ronco acento es un canto de amor. Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió.